era tan real que sabrás simplemente que Él está. Es como una suave brisa que envuelve tu ser y una dulzura que inunda tu alma hasta que casi no puedas resistirlo. Él está aquí y tú lo puedes sentir. Como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, ti. Sin ti nada soy. Proclamo salud en el nombre de Jesucristo para los enfermos. Proclamo libertad en el nombre de Jesucristo para los que están encadenados y atados. Proclamo, Señor, una bendición y que los cielos se abren sobre todos aquellos, Señor, que en este momento están diciendo, yo necesito. Dios te da respuesta a tus necesidades ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre mío, te doy gracias.